ayer el histórico líder de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, Jesús Santrich, fue liberado por orden de la Corte Suprema. Jesús Santrich estaba detenido desde abril del año pasado por un supuesto cargo de narcotráfico, luego de una denuncia de la agencia de la DEA de los Estados Unidos. El 17 de mayo pasado había sido liberado por una orden también de la justicia. Jesús Santrich en ese momento sale de la cárcel, conocida como La Picota, sale de la cárcel y 12 minutos después es detenido de nuevo por una nueva denuncia de la DEA por delitos también de narcotráfico, por lo cual se vivió una situación muy confusa en ese momento en el que salió de la cárcel y volvió a ser detenido. ¿Por qué se consideraba que esta detención era ilegal? Lo que dicen las Fuerzas Armadas, lo que dice hoy en día la FARC como partido político, es que es ilegal porque Jesús Santrich consiguió en las elecciones del año pasado una banca en el Senado Nacional. Sí. Los acuerdos de paz firmados en el año 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos sostenían que la FARC, una vez disueltas como guerrilla, iban a poder conseguir una cierta cantidad de bancas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Santrich fue uno de los elegidos por la FARC para ocupar un cargo en el Senado. Nunca asumió por los problemas judiciales que tuvo, pero lo que dicen la FARC es debería haber asumido, por lo tanto debería tener fueros judiciales, algo que la justicia no cumplió y que en este cargo, en el día de ayer, lo que la Corte Suprema dictó que tenía que ser liberado justamente reconociéndole los fueros, por lo cual se espera que en los próximos días o las próximas semanas Jesús Santrich asuma como senador en Colombia y pase a tener fueros. Esto lo confirmó él mismo ayer en conferencia de prensa luego de ser liberado. Él dijo, mi objetivo es la paz, voy a luchar por la paz, sea en el Congreso o no, pero dando a entender que busca asumir este cargo que los acuerdos de paz le prometieron cuando lo firmaron allá hace unos años nada más en Cartagena. Ahora, él sigue teniendo estas causas que serían dos tipos distintos de causas en su contra. Es una causa que está toda relacionada con un supuesto envío de 10.000 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos. Uh-huh. La DEA asegura tener testimonios de testigos protegidos justamente. Uno de esos testigos sería un líder de la FARC que habría disertado. La verdad que esa investigación de la DEA no está nada clara, pero por ahora los cargos siguen existiendo. Él se encuentra libre, pero Estados Unidos dijo ayer justamente que ve lamentable la decisión de la justicia porque consideran que Jesús Santrich es culpable y además porque los Estados Unidos habían exigido la extradición de Santrich para que cumpla condena en los Estados Unidos, a lo que la justicia colombiana se negó justamente volviendo a asegurar que posee fueros judiciales. O sea que, por lo tanto, a partir de su libertad, es muy probable que en los próximos días asuma los cargos de diputado. Sí, es probable que asuma como senador. Ah, como senador. La verdad que los plazos de la justicia y las decisiones que pueda llegar a tomar la justicia son muy raros porque recordemos que los acuerdos de paz a la vez coordinaron o establecieron lo que se conoce como la JEP en Colombia, la Justicia Especial por la Paz, donde los excombatientes de la guerrilla son juzgados de forma especial si reconocen haber cometido delitos, si ayudan a la reparación histórica, si ayudan a conocer la verdad de los hechos, reciben condenas de otro tipo, más que penales, o por lo menos tienen algún tipo de ayuda por parte de la justicia a la hora de ser juzgados. Lo que hoy en día está en disputa también es qué ocurre con esa JEP, con esa justicia especial, porque el gobierno de Iván Duque, lo que están denunciando la FARC y algunas organizaciones de derechos humanos, es que está atacando justamente a este organismo judicial porque no está para nada de acuerdo. Claro. Iván Duque es un presidente muy cercano al ex presidente Álvaro Uribe y es un hombre que siempre estuvo en contra de estos acuerdos de paz. Claro. Y mientras tanto también su vecina Venezuela, también en la búsqueda de ciertos acuerdos, trabajando de algún modo por la paz. Sí, es verdad, el gobierno de Nicolás Maduro y los delegados del autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó se reunieron esta semana en Noruega luego de que se haya establecido una mesa de diálogo entre ambas partes. Al principio habían sido negociaciones de forma separada, sin cruce entre los sectores de los dos delegados, pero justamente este miércoles hubo una reunión entre los delegados de Maduro y los delegados de Guaidó, en el que no se llegó a un acuerdo, algo que totalmente previsto en una primera reunión, pero el gobierno de Noruega, que es un gobierno que históricamente se ha mostrado proclive a ayudar a las relaciones, a los conflictos a través del diálogo. ¿Por qué Noruega? Noruega históricamente es un país que ha ayudado a resolver conflictos a través del diálogo. Claro. Por ejemplo, fue uno de los veedores justamente del acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia. E históricamente tiene una política internacional o una cancillería que ayuda a resolver este tipo de conflictos a través de las negociaciones. Noruega dijo justamente a raíz de estas reuniones que existieron, que las partes han mostrado su disposición a avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país que incluye los temas políticos, económicos y electorales. Por lo tanto, es un interesante mensaje de Noruega porque da a entender que ambos sectores están dispuestos a negociar lo que sea necesario para resolver este conflicto y esta crisis que Venezuela vive desde hace ya bastantes años Sí. y que en el último tiempo se ha profundizado Sí, con ahí la. veíamos en una de las noticias que Maduro ha convocado en más de 600 oportunidades a la derecha para poder negociar y para poder superar todas estas dificultades. Y digo, qué locura pensar que en 600 oportunidades se convocaron y siempre, digamos, se rechazó esa convocatoria, ¿no? Sí, siempre se rechazó, no se asistió y cuando se logró establecer otra mesa de diálogo en el año 2017, si no recuerdo mal, con la participación del ex presidente español Zapatero, el gobierno de Venezuela y la oposición también se reunieron en Panamá y en algunos países de Centroamérica y fue el propio presidente Rodríguez Zapatero que dijo, en ese momento dijo: la oposición tiene que explicar por qué no vino a firmar lo acordado, Claro. dando a entender que había un acuerdo y que la oposición no la quiso firmar. ¿Cómo sigue ahora la situación de la República Bolivariana? Lo cierto es que a raíz de esta mesa de diálogo, a mí me resulta muy interesante que en los últimos días el Banco Central de Venezuela volvió a publicar estadísticas oficiales de la crisis económica que vive. Esto es algo que no ocurría desde hace bastantes años, no se publicaban estas informaciones. Creo que viene de la mano con la intención de buscar una salida negociada a esta crisis, publicar números que no son para nada favorables al gobierno de Nicolás Maduro, reconociendo la inflación o por lo menos la crisis económica que vive el país. Creo que es un paso positivo a la hora de negociar con la oposición y una muestra, una señal de la intención que tiene por lo menos el gobierno de Nicolás Maduro. Habrá que ver si los delegados o el propio Juan Guaidó tienen la misma intención de llegar a una negociación con el gobierno. Lo cierto es que Juan Guaidó y toda la oposición y el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que cualquier tipo de negociación tiene que tener como punto central la salida de Nicolás Maduro del Claro. Palacio de Miraflores. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijo Guaidó después de estas reuniones en Noruega? Guaidó justamente dijo que, bueno, reconoció las negociaciones, dijo que no hubo acuerdo, pero que lo principal de este diálogo debe ser la salida de Nicolás Maduro del Claro. poder. Algo que da a entender que si la oposición va a ir con esta primera demanda, como primera y única demanda, la salida de Nicolás Maduro, va a ser difícil llegar a una negociación. Habrá que ver cómo se desarrollan y a qué están dispuestos a ceder cada sector para lograr una salida. Bueno, te agradecemos mucho. ¿Querés agregar algo más? ¿Tenés ganas de contarnos algo más de la situación venezolana? No, de Venezuela no por el momento. Destacar rápidamente que en realidad ayer en Brasil se volvieron a realizar movilizaciones en todo el país contra el ajuste del gobierno de Jair Bolsonaro en el Ministerio de Educación, un ajuste que rondaría el 30% del ministerio. Por lo tanto, ayer hubo una segunda movilización nacional y se anunció un paro general en Brasil también para el próximo 14 de junio contra el ajuste justamente del gobierno en este ministerio. Casi un mes después de la primera gran movilización así más masiva, ¿no? Que fue el 15 de este mes. Sí, una primera movilización gigantesca. Luego de movilizaciones el domingo y el fin de semana a favor de Jair Bolsonaro, bueno, la comunidad educativa, tanto trabajadores como estudiantes, volvieron a salir a las calles en más de muchísimas ciudades en una clara demostración del conflicto que representa para Brasil el ajuste del Ministerio de Educación. La derecha siempre hace movilizaciones los fines de semana, ¿no? Tienden a movilizarse los días hábiles. Sí, es verdad, unas movilizaciones, por lo menos en lo que respecta a la defensa de Jair Bolsonaro, las más grandes en las playas de Río de Janeiro, un lugar típico de movilización de la oposición brasilera, en este caso la derecha brasilera, un lugar típico de concentración, las playas de Copacabana.